Me levanto, bostezo, vivo, almuerzo. Me lavo, silbo, invento, disimulo. Salgo a la calle, fumo, estoy contento. Busco piso, hago gárgaras, calculo. Me emborracho, trasnocho, llego tarde. Duermo de lado, hablo conmigo, lloro. Leo un libro, envejezco, voy al baile. Sudo tinta, suspiro, me enamoro. Llueve, me abrazan, no doy pie con bola. Anochece, me compro una camisa. Este verso no pega ni con cola. De consejos me rasco, tengo prisa. Tengo granos, discuto, me equivoco. Busco a tientas, no encuentro, me fatigo. Me olvido de quién soy, me vuelvo loco. Hace frío, amanece, sumo y sigo. Escupo, voy al cine, me cabreo. Escribo, me suicido, resucito. Afirmo, niego, grito, dudo, creo. Odio, amo, acaricio, necesito. Te recuerdo, te busco, te maldigo. Digo tu nombre a voces, no te veo. Te amo, ya no sé lo que me digo. Te deseo, te deseo.